Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956 46 04 35. Minutos para alcanzar las 5 de la tarde y vamos a comenzar precisamente nuestra consulta jurídica con Yucia Abogados, de la mano de Julia Rodríguez. Cada jueves contamos con ella aquí en los estudios de la radio, con dos temas de actualidad, de rabiosa actualidad. Julia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Un poco descolocados, imagino que a todas las empresas les habrá cogido también de sorpresa, a pesar de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo llevaba anunciando dos meses, ¿no? A partir de este lunes, pasado creo que domingo lunes, las empresas están obligadas a llevar un registro de las horas extras que realizan los trabajadores. Y precisamente, bueno, pues a todos parece ser que la noticia nos ha cogido de sorpresa cuando ya el Ministerio de Trabajo llevaba dos meses anunciando la entrada en vigor esta semana de este, creo que, Real Decreto, ¿no? Uh-huh. Sí, es un Real Decreto que se publicó en el BOE del 12 de marzo. La fecha del Real Decreto es el del 8 de marzo. Y es un decreto que recoge medidas de carácter social, no solo el tema del registro de la jornada de trabajo, que son solo dos artículos de este decreto que modifican el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, añadiéndole un apartado más, sino que recoge una serie de medidas como cuantías mínimas de las pensiones permanentes, por incapacidad permanente, o subsidios para los mayores de 52 años, en fin, que es un decreto que recoge una serie de medidas, entre ellas el tema del registro de la jornada laboral, que tanta cola está trayendo. Entonces, ¿qué decía esta norma? Pues que entraría en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE. Se publicó el 12 de marzo, el 12 de mayo. El 12 de mayo entra en vigor el decreto, pero entra en vigor ya, hay que cumplir el con el registro horario. Pues ahí está la cosa, ¿eh? No está tan claro, y ahora explicaremos más adelante por qué. Pues es uno de los temas de los que vamos a tratar hoy en profundidad. Además, hay que decir que nos ha llegado un aluvión de preguntas relacionadas con este tema, sobre todo, que ahora te la vamos a trasladar personalmente. Pero también vamos a hablar de una pincelada. Ya nos adelantaba la pasada semana algunas noticias con referencia al índice de referencia de préstamos hipotecarios, el consabido IRPH, que tantos dolores de cabeza están dando a los usuarios y también a los juristas, ¿no? Porque es una batalla que está todavía abierta, ¿no? Sí, porque son muchos los juzgados que han paralizado los procedimientos de reclamación de IRPH, otros que no. Y como casi todas las semanas cuando venimos se produce alguna pregunta a este respecto, pues he querido traer las últimas novedades. Y es que el otro día comentaba que se había celebrado la vista oral, tuvo lugar el 25 de febrero. Y se ha quedado pendiente las conclusiones del abogado general del tribunal para el 24 de junio. O sea que ya el 24 de junio tendremos una idea aproximada de por dónde van a ir los tiros en esta sentencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acatará o asumirá las conclusiones del abogado. No tiene por qué, pero sí se tienen en cuenta sus valoraciones, porque el abogado general de la Unión Europea, a pesar del nombre que tiene, forma parte de ese propio tribunal, aunque al final la decisión la toman los jueces. Decir un poco, bueno, pues que en este sentido nunca hemos hablado, ¿no?, cómo se compone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero los jugadores son dos jueces. Este año, a partir de 2019, lo conforman dos jueces de cada país miembro de la Unión. Es decir, que actualmente hay 56 jueces, más el equipo, que no es uno solo, el equipo de la Abogacía General de este tribunal, que tiene previstas sus conclusiones para el día 24 de junio. Uh-huh. O sea que por San Juan tendremos ya más o menos una idea de por dónde van a ir los tiros. Y decía que traía esto porque además esta semana pasada leí en prensa que el Banco de España le ha pedido a las entidades que están afectadas por este índice, que son principalmente Banco Santander y sobre todo CaixaBank, que por favor les eleve una serie de informes donde les hagan la provisión de los fondos que tienen pensado, con los que van a pagar, claro. Con lo cual eso es una pista de lo que puede pasar el día 24, o por donde van a ir los tiros, ¿no? Cuando ya le están diciendo que tengan una previsión de fondos a las entidades bancarias que más han abusado de este índice, es porque ahí hay manteca, bueno, como solemos decir por aquí, ¿no? Sí que es cierto que el Banco de España lo que le ha dicho a estas entidades que les manden información de cómo van a asumir esos pagos y si tienen esa y que vayan ya haciendo esa provisión de fondos en caso de que sean condenados en varios supuestos diferentes. Porque, claro, evidentemente, si se hubiera filtrado alguna información, estaríamos hablando de temas muy graves. Pero esto va más a nivel de seguridad económica, más que de seguridad jurídica, porque, evidentemente, para algunas entidades como CaixaBank, el palo va a ser brutal, como al final tengan que los condenen a devolver todo lo que los usuarios han pagado de interés. No de más, sino de interés. Estarían obligados a devolver solo el capital, el principal, el que se les dio como préstamo. Entonces, el banco ha dicho, vamos a ver, mándenme ustedes cómo tienen pensado asumir ese pago en función de las distintas sentencias, distintos escenarios jurídicos posibles que se pudieran plantear en hipotéticas sentencias. Es decir, en el supuesto de que tengan ustedes que devolver todo el interés que les han pagado o en el supuesto que establezcan algún tipo de techo. Por ejemplo, que digan, bueno, pues se tienen que devolver, pero vamos a poner como techo el Euribor más bajo, ¿no? Como pasó con la cláusula suelo. O en el supuesto de que haya algún tipo de retroactividad y no sea absolutamente retroactivo desde ab initio, desde que se dio el préstamo. Entonces, ante varios escenarios posibles, de posibles sentencias que se pudieran dar, ya el Banco de España está intentando ver cómo se va a afrontar ese pago. ¿Por qué? Porque creo, y esa también información que más o menos he leído en prensa especializada, en prensa económica, parece ser que en el segundo semestre de 2019 tendremos la sentencia. A ver si es verdad y no se demora hasta primeros de 2020. Estaremos muy pendientes de esa primera fecha que nos da, 24 de junio, para aquellos afectados por este índice, ¿no?, el IRPH. Son muchos y sobre todo de determinadas entidades. Sí. Nos pregunta un oyente que qué pasa con las hipotecas que ya están finalizadas. Si al final se decide por el Tribunal de Justicia Europea que la cláusula de IRPH es nula, la nulidad implica que esa cláusula se tuvo por no puesta y por tanto se podrá reclamar porque el plazo de prescripción no ha pasado. O sea, que incluso en contratos con ya finalizado, contratos que han sido completamente amortizados o porque se han hecho amortizaciones parciales y se han liquidado el préstamo, yo les recomendaría que estén atentos al resultado de la sentencia y una vez que lo conozcamos, si el resultado es favorable para el usuario, que acuda con su contrato de hipoteca, aunque esté finalizado, a un abogado, porque probablemente podremos interponer la demanda oportuna para reclamar esas cantidades. Bueno, pues como ya decimos, nunca hemos dejado de un lado el IRPH en este programa y hay veces que hay sequías en cuanto a información acerca de este tema, pero hay veces que, bueno, pues nos trae buenas noticias, sobre todo para aquellos afectados, que hay muchos oyentes que están pendientes de ti cada vez que bueno, pues hablas este tema del índice de referencia de préstamos hipotecarios. Como decimos, gran cantidad de hipotecas están afectadas por este índice, que esperemos que se, por el bien de aquellos hipotecados, se declare nulo, ¿no? Sería una buena noticia. Hombre, no creo que CaixaBank, por ejemplo, digo, no un nombre comercial, porque sale en prensa, porque verá que son datos que se manejan. Creo que es la entidad con más contratos con IRPH, no tanto, fíjate, firmados por CaixaBank como tal o por la Caixa, sino porque como ha sufrido la absorción de distintas entidades financieras que ya en sus contratos tenían esos índices, pues creo que se va a comer el marrón de todas esas absorciones, aparte de los contratos que esta entidad pudiera tener con esas cláusulas. Bueno, pues aquellos que están a puertas de una boda, sobre todo ahora que llegan, y cambiando de tema... un cambio de tercio. Total. Aquellos que tienen el problema, porque a veces organizar una boda para los propios protagonistas o novios puede ser, bueno, pues 20.000 cosas pendientes, juzgado, la celebración, que si la casa... Se le une un nuevo problema, ¿no? Porque Hacienda, o al menos hemos oído esa polémica, sobre los controles que Hacienda va a realizar a los recién casados. ¿Qué hay de cierto en esto, Julia? ¿Tenemos que decirle a Hacienda lo que nos han regalado el día de nuestra boda? Mira, Fran, yo esto de cierto creo que tiene poco, ¿eh? De verdad que hay noticias que se hacen virales. La fake news estas, sí, de las que hablan, ¿no? No lo veo tanto como una fake news, sino como que se ha sacado de madre lo que en principio... era una cuestión ya bastante antigua, y es que todo viene, yo me he puesto a investigar, a mí esto me llega por WhatsApp y por Twitter, me llega la noticia. Creo que además Antena 3 es la que más difusión le ha dado en los medios electrónicos, ¿no?, en Internet. Y parece ser que esto viene porque en Asturias la delegación de Hacienda estatal, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a nivel nacional... parece ser que investiga o inspecciona a un restaurante y se da cuenta de que está facturando o está declarando una serie de ingresos por boda que no se corresponden con los comensales que realmente les vienen cada vez que celebran un banquete. Y ahí empiezan a tirar del hilo y, claro, llaman como testigo, creo que fueron a 350 parejas que habían celebrado allí su banquete de boda. Y ya a partir de ahí, pues que si los regalos, que si tal... A ver, hay que distinguir dos cosas, y es que lo que es la Hacienda estatal de la Hacienda de la Administración Tributaria Autonómica. Y es que en todo caso, si los regalos tuvieran que tributar, Hacienda estatal no tiene nada que ver. Por eso digo que la noticia está un poco ahí confusa, es que los regalos no tienen nada que ver con la Administración estatal de la, o sea, la Agencia Estatal de la AEAT. Hacienda somos todos, la Hacienda somos todos de toda la vida. Nada, nada que ver. Pero sí que es verdad que los regalos que recibimos en las bodas son donaciones. Y sobre el papel, y si cogemos la ley, la literalidad del impuesto de sucesión y donaciones del que estuvimos hablando la pasada, no sé si la semana pasada o la anterior. Que habíamos visto cómo en Andalucía se había regulado a la baja y que ya las donaciones entre parientes directos pues prácticamente estaban exentas, pues ese es el impuesto, ese del que hablamos en su día, que grabaría en un hipotético caso, vamos, que grabaría no, que graba los regalos de boda. Es decir, estos novios que abren una cuenta y sus invitados le van haciendo sus ingresos ahí de esa cuenta del presente, ¿no? Que yo siempre me he preguntado, madre mía, ¿por qué hacen esas cosas? Con lo fácil que es la taleguita y el sobrino, se entera nadie de lo que te están dando. Sí, la segunda pregunta que te iba a hacer era qué pasa con los dineros que nos dan. Claro, pero es que eso es lo mejor, no se entera nadie. Entonces, la taleguita, y la limonera o la taleguita, y ahí sobrecito no se entera nadie, ya, de toda la vida. Como anónimo, ¿no? ¿Sabes? Luego, ¿cómo lo blanqueamos, no? Porque claro, si no se entera nadie no podemos meterlo en el banco, no pasa nada. Nuestros padres, como ahora el impuesto de donación en Andalucía es prácticamente exento, nuestros padres hacen un ingreso en el banco, nos dicen que es su regalo de boda y si viene Hacienda tenemos que tributar por muy poquito en el impuesto de donaciones. Pero bueno, esto es bromas aparte, ¿eh? Ahora, sí que es verdad que como donación, como regalo de boda, como ingresos que nos hacen de 100, 50, 200, 300, 1.000 euros, ¿no?, lo que cada uno le tenga por bien regalarle a unos novios que se van a casar, que van a una cuenta corriente. ¿Tendrían obligación esos novios de tributar? Sí, la tendrían ante la agencia, ante la administración tributaria de cada comunidad autónoma, en este caso de la Junta de Andalucía. ¿Se hace? No, no lo hace nadie, creo yo. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. ¿Cómo se tendría que hacer? Una declaración por cada novio al 50% por cada una de las cantidades. O sea, que estaríamos hablando de presentar una autoliquidación del impuesto de donaciones. Que adjuntaríamos a la declaración de la renta. No, no, es que no tiene nada que ver. Es que los regalos van por donaciones. Por eso digo que la noticia que es un poco confusa. Claro, ¿no? Porque hablan de los regalos, pero por otro lado habla de Hacienda Estatal. Es que no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Pues que ni la Junta de Andalucía tiene medios para acceder a ese tipo de Hacienda Estatal, sí, que controla nuestras cuentas. De eso tenemos que estar, que sabe perfectamente, porque nos mandan en el borrador y los datos fiscales lo que tenemos en el banco. Pero las autonomías no, que son las que regulan el impuesto de donaciones. Por lo tanto, es muy complicado que a ningún novio le llegue una inspección o una comprobación sobre o una sanción por no haber tributado por los regalos de boda. Que estaríamos obligados, sí, pero son cantidades tan pequeñas que prácticamente a la Junta de Andalucía no le sale a cuenta ponerse a abrir investigaciones sobre esos regalos en cada uno de las parejas que se casan. Pero que con la literalidad de la ley en la mano, no de ahora, sino de toda la, vamos, desde que existe el impuesto de donaciones, esto hay que tributarlo. No lo hacemos, nadie lo hace, no, tampoco conozco ningún caso de inspección. Otra cosa es, y es por ahí por donde iba la noticia, que en torno al sacramento o unión civil de la boda, de lo que supone un matrimonio, hay un negocio desde el grupito que viene a tocarte a la boda, el cuarteto de cuerda que llevas a la iglesia, las flores, el convite, el traje, tal, y suma y sigue, ¿no? De ahí hasta lo que tú quieras echarle. El arroz, que creo que es lo único que tributa, vas a comprar el arroz y ya estás pagando el IVA. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en torno a ese mundo parece ser, según esta noticia, y parece ser que ha ocurrido en Asturias, que se ha abierto una investigación en un restaurante y han empezado a llamar a los novios, pero que los novios, en todo caso, entiendo yo que si se abre cualquier investigación, irían como testigos. O sea, te pedirían facturas de lo que tú, pero para investigar a los suministradores de servicios y suministros que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Porque ¿alguien le ha pedido alguna vez una factura al grupito de flamenco que va a una boda? Pues que tendrían que declarar ese dinero, ¿sabes? El otro día, sin ir más lejos, pongo un ejemplo, en una caseta de feria en Sevilla, un amigo mío llevaba su chequerita para pagarle al grupito. Dije, Julia, no le doy el dinero porque es que no me traen factura. Y le dije yo, pero ¿tú te crees que aquí los chavalitos de esto van a estar de alta? Y dice, ese no es mi problema, yo quiero una factura. Aquí todo el mundo tributamos. Pues que todo el mundo que tiene una actividad económica, sea esporádica, sea más o menos a tiempo completo, que se dé de alta y que pague impuestos y que pague su seguridad social y todas sus cosas. Entonces, es por ahí por donde van los tiros. Que si un restaurante, se esté por módulo, por estimación directa, por lo que sea, presenta una serie de facturas de servicios que ha prestado de bodas íntimas y resulta que cada banquete que está dando es de 500 invitados, pues si yo le pregunto a los novios y los novios me dan a mí el recibo, porque a lo mejor no han dado ni la factura, me dan un recibito de lo que pagaron, pues yo tengo documentación para ir tirando del hilo e investigar toda esa economía sumergida que hay en torno a la boda. Por ahí van más los tiros más que por el tema de los regalos. Es un tema interesante, además podríamos incluso extrapolarlo a otras celebraciones, como claro. Los bautizos, sí, comuniones, etcétera. Sí, quien dice boda, etcétera, dice cualquier tipo de celebración donde, pero claro, evidentemente, las bodas es un negocio millonario, o sea, que hablamos de miles de euros, lo que eso se recauda al cabo del año en estas cuestiones. Que no se preocupen los novios que van a casarse, que pidan factura de aquello que crean conveniente, que deben de pedir factura, por supuesto. Y además para reclamar luego, que si queremos reclamar es muy importante tener nuestra factura. Así que bueno, pues vamos a remangarnos, porque el tema viene, que yo creo que esto va a dar para más de un programa, porque nos ha cogido, prácticamente no nos hemos dado cuenta cuando se publicó en el BOE, ¿no? Sí, sí, BOE, Boletín Oficial del Estado. Hace un par de meses, el 12 de pero, marzo. Hemos visto a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y la verdad, con toda la razón del mundo, un poco enfadada, ¿no? Porque el lunes decía, os habéis tomado cuenta esto que avisé hace dos meses. Uh-huh. Y es que están las empresas, porque la obligación es de la empresa o del trabajador. La obligación es de la empresa. Uh-huh. La obligación. Tenemos que, o la empresa tiene que hacer un registro de nuestras horas de trabajo, no de las horas extras, sino de nuestra entrada a la empresa y de nuestra salida a la empresa. En principio la obligación es una obligación de mínimos, es decir, la empresa tiene la obligación de registrar a qué hora se entra y a qué hora se sale. puede establecer distintos modos también de controlar el trabajo efectivo, es decir, tiempo que se dedica al desayuno o tiempo trabajo efectivo, pero en principio solo tiene la obligación de controlar la entrada y la salida de la zona de trabajo, del centro productivo. A lo que está obligado, ¿no? A lo que está obligado según este Real Decreto, que modifica un artículo del Estatuto de los Trabajadores. ¿Pero esta norma se aplica a todos los trabajadores independientemente del tipo de contrato que tengan? A todos, todos. No, bueno, al contrato de alta dirección, autónomos y demás, no. Pero todos los contratos de trabajadores que estén dados de alta en el régimen general, de independientemente del tipo de contrato que tenga, tiempo parcial o con jornada completa, prácticas, fijos, por obra o duración determinada, da igual, el tipo de contrato que sea, todos están obligados luego a someterse a este control que previamente ha debido de implantar la empresa. Has hablado de trabajo efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo efectivo o nuestra jornada laboral? Bueno, pues el trabajo, la jornada laboral es el momento en que yo ficho y después salgo, eso es la jornada laboral. Luego existe lo que se llama el trabajo efectivo, donde hay que quitar el tiempo de descanso. Es decir, que si yo salgo a desayunar, pues... Fumarme un cigarro también, que lo vemos en la... Sí, pues eso también es... Si la empresa quiere, eso ya si quiere, podría ficharlo. Podría decir, bueno, aquí vamos a poner una maquinita en la puerta, ¿no? Por supuesto, porque es que el decreto es otra, no dice de qué manera. Es que ahora vamos a entrar en profundidad a ver de qué manera se puede hacer este registro, ¿no? Porque habrá empresas que estén preparadas para... bueno, aquí lo has visto tú en el pasillo que tenemos para controlar la hora de entrada y salida digitalmente, pero hay empresas que quizás a lo mejor no pueden permitirse, bueno, pues un desembolso ahora... de un sofisticado sistema para controlar a sus trabajadores, ¿no? Sinceramente, Fran, ¿no? Yo cuando oí... ¿Vale un papel y un boli apuntando...? En principio, sí. En principio valdría, ¿vale? Yo creo que eso ya está un poquito obsoleto y no sé si más adelante habrá algún tipo de real decreto, algún tipo de orden, algún tipo de norma que desarrolle un poquito más... ¿Cómo se va a llevar a cabo este control? De entrada, lo único que dice el Real Decreto es que esa forma de fichar, fíjate, cuidado con esto, y esto es muy importante aquí en Ubrique, porque de nuevo va a traer a colación algo que yo digo muchísimas veces cuando hablamos de derecho laboral. Se tiene que llevar a cabo en una negociación con los representantes de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas que no tengan representantes de los trabajadores van a establecer el sistema que ellas quieran. Por lo tanto, la pescadilla que se muerde la cola, lo importante que es que dentro de las empresas, dentro de los centros de producción, los trabajadores convoquen sus elecciones, que no hay necesidad de que vengan amparadas o bajo el manto protector de ningún sindicato, que son los trabajadores mismos los que tienen que iniciar su procedimiento laboral de elecciones y nombrar sus delegados de personal o sus comités de empresa en función del número de trabajadores. Y hoy por hoy, en lugar de haber entrado en vigor el lunes, el domingo, lunes, primer día laborable, esta medida, lo que sí habría entrado en vigor, como de hecho será en las empresas que tengan representantes de los trabajadores, es el inicio de las negociaciones para ver qué sistema es mejor para implantar en la empresa. Mil preguntas que podríamos hacerte ahora, pero vamos a dar paso a las que nos han hecho los oyentes, porque además se nos está echando el tiempo encima. Pero bueno, ya para finalizar, ¿a qué sanciones se pueden enfrentar las empresas que no cumplan esta normativa con los trabajadores? Y por otro lado, ¿cuándo entra en vigor? Porque parece que nos han dado un margen de manga ancha ahí para que las empresas se adecúen, ¿no? ¿O ha entrado ya en vigor? No, la ley ha entrado en vigor. Uh-huh. Entró en vigor el 12 de mayo. Uh-huh. Lo que ocurre es que como... los dos artículos que regulan el registro de la jornada andan un poco ambiguos porque mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o en su defecto, ojo, mediante negociación colectiva. Aquí hay un filón ahora que no tenemos convenio que se va a denunciar o se está denunciado, pero que está ya, vamos, que está prorrogado porque finalizó. Esto sería una buena materia para que entre en esta negociación. O sea, cómo se van a regular las entradas, el fichaje de los trabajadores en la marroquinería. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Dice, mediante negociación colectiva, acuerdo de empresa, en su defecto, vale. O en su defecto, decisión del empresario, previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, se organizará y documentará este registro de la jornada. Parece ser que lo que ha entrado en vigor el 12 de mayo es que esto es un poco ambiguo. Es la obligación que tienen ya los empresarios de comenzar esas negociaciones para cuanto antes implantar ese sistema de control. Pero, como te decía antes, la mayoría de las empresas de aquí de la zona, como no tienen representantes de los trabajadores, pues la obligación empezó el martes, o sea, el lunes. El lunes, con el control que el empresario haya tenido por bueno. Este registro debe permanecer en poder de la empresa un determinado tiempo. Sí. Vale. Y en esos 4 años, ¿quién puede hacer uso de esos datos? El Ministerio del Trabajo. La Seguridad Social, Administración, nada más. Pero te lo digo por una pregunta que nos hace una oyente, que si quiere, probar que ha echado más horas de las que realmente figuran en su contrato, si el propio trabajador puede solicitar este mediante. Claro, sí, claro, desde luego. Si no lo puede, si lo solicita, no se lo dan, y si su intención es demandar a la autoridad judicial, no se le diga nada. Entonces, mediante otro sí, la demanda que sea, pues se dice a la autoridad judicial que, como ya existe esa obligación, bueno, por parte del empresario, que aporte a los autos el registro de entrada y salida de los trabajadores. Me comentaba Fran lo de las multas. Son infracciones graves, si no se lleva ese registro. Y podremos estar hablando en función del grado de incumplimiento, desde 600 euros hasta 6.000, o sea que es una cuestión. Nos han llegado, sí. Perdona que te interrumpa, Julio, porque precisamente ahora mismo está llegando otra cuestión que prácticamente es un calco, porque nos han hecho 4 preguntas muy similares con respecto a este tema. No vamos a leerlas todas porque no tenemos tiempo, pero sí que voy a sacar un extracto de las que nos han ido llegando para que no se nos escape ningún dato, porque con una respuesta las vas a contestar todas. Una pregunta nos dice para Julia, empresas que están dando unos cuadrantes para el tema de la regulación horaria, nos dice, y nos exigen que pongamos que estamos hasta las 5:30 y firmar que salimos a las 5:30 cuando estamos saliendo a las 8:30. Dice que qué consecuencias puede tener esto para el trabajador en caso de una inspección de trabajo. Por un lado, esta empresa que dice, vaya a firmarme hasta las 5:30, pero sin embargo vais a salir a las 8:30. Esto es una pregunta. Otra nos dice que si me cogen en una inspección de trabajo a partir de mis 8 horas establecidas legalmente de trabajo, ¿qué consecuencias tendría yo como trabajador? Dice, ya que mi empresa nos obliga a firmar un documento en el cual tenemos que mentir, dice esta oyente, y firmar o afirmar que estamos trabajando 8 horas cuando en realidad estamos echando 11. Todo ello bajo presión, amenaza y chantaje de o firma lo que te digo o la consecuencia puede ser el despido. Lo he leído textualmente. A mí me sorprende todavía a estas alturas del sistema que todavía haya, casi trabajos en semiesclavitud, que esto es lo que nos da a entender, ¿no? Y luego nos dice otra oyente prácticamente lo mismo, ¿no? Que los están obligando a firmar 8 horas cuando en realidad están echando más de 11 horas. Y otra oyente nos dice que incluso dicen por aquí que van a trucar las máquinas para que no den más de 8 horas diarias. Todo eso yo lo había pensado, ¿eh? Yo llevo dándole vueltas a la cabeza. Nos sorprende que, a ver. Digo, es que, claro, es complicado. Yo he pensado, digo, cualquiera. Esto además, que se parece que era un decreto, porque se llama medidas contra la precariedad laboral. Y yo le daba vueltas el otro día, digo, bueno, echa la ley, echa la trampa. Ahora el empresario que quiera no pagar horas extras lo tiene facilísimo. ¿Truco los cuadrantes o truco las máquinas? Porque es que todo ya está. Ya no hay constancia de que he echado un minuto, claro, de más, ¿no? Porque claro, yo como trabajador estoy diciendo que he echado claro, 8 horas es nada que, más, ¿no? Es que yo otro día dándole vueltas a la cabeza decía, es que no sé yo hasta qué punto esto cómo se va a controlar. Bueno, porque vamos a... Entonces, yo lo que sí diría, diría, y esto es lo de siempre. Estoy encantada de venir al programa de radio porque me encanta venir aquí, me encanta ayudar, de siempre me ha encantado la radio. Vengo, de verdad, muy contenta todos los jueves. Pero me decepciona mucho que todo esto al final se quedan en mensajes de WhatsApp. Luego no se ve esa denuncia en la calle, en inspección de trabajo, en demandas ante la jurisdicción social. Entonces, yo aquí puedo decir cosas preciosas que a los oyentes les encantará escuchar. Pero eso no sirve de nada si los trabajadores no se toman en serio sus derechos y empiezan a velar por sus intereses, los de sus hijos y los de las generaciones venideras. Por lo tanto, en primer lugar, si hubiera representación laboral en la empresa, no estaríamos hablando de esos cuadrantes ni de esos trucos, porque el empresario tiene la obligación de ponerse de acuerdo con los representantes de los trabajadores para acordar las medidas de registro mejores para todos. Punto número uno. Señores, convoquen elecciones en sus empresas. Segundo, no firmen todo lo que les pongan por delante. No, si les están chantajeando, denúncienlo, porque si se trata de chantaje y amenaza, contra hasta la jurisdicción penal. ¿Cómo van a amenazar? Y si amenazan por un despido, que en ese caso sería absolutamente improcedente, pues a demandar al empresario, a denunciarlo ante la autoridad laboral. Pero claro, los WhatsApp quedan muy bien, pero si luego no se toman medidas, no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, señores, no firmen lo que les pongan por delante. Ahora hay una nueva regulación del convenio colectivo, pues presione para que se haga una manera en todo Ubrique de fichar que evite todo esto que están comentando. Esto se está implantando ahora mismo. Ya estamos viendo que en 3 días todo lo que está pasando, imagínense lo que está por venir. Y con esos registros el empresario ya no va a pagar una hora extra si quisiera. Por lo tanto... Bueno, con esos registros no se adecuan a la realidad. Claro, ¿no? Pero si lo firma... Uh-huh. Es que luego... ¿Esto tiene algún perjuicio para el trabajador? Como nos decía este oyente, o sea, si viene un inspector de trabajo y te coge trabajando fuera de tu jornada laboral y tú has firmado que has salido a las 5:30 y dices, oye, tú deberías no, estar No, para la casa, empresa, ¿no? Claro, lo tiene para pero la para empresa. Pero para el trabajador, como dice este pues oyente... Pues mira, es que me vi obligado. Yo y todos mis compañeros me he visto obligado a firmar algo que no es verdad, porque es que me dicen que o esto o la calle. Hombre, en ese tipo de inspecciones de trabajo, normalmente, en la peor parte se la lleva la empresa. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que yo ya he visto aquí en Ubrique determinadas cosas de estoy cobrando en nómina menos y luego resulta que es más y luego resulta que me han pillado. Y también he visto sanciones a los trabajadores. Y han dicho, es que tenías que haberlo puesto en conocimiento de la autoridad laboral antes de que hubiera llegado el inspector. ¿Sabe? Que es que si no se denuncia, Fran, no sirve de nada. Pero incluso para perjuicio del propio trabajador, llegado el caso. Entonces, antes de que eso ocurra, el que sea, que vaya y diga, oiga, por si ustedes vienen un día, que es que yo estoy firmando esto, yo estoy echando más horas. Y que lo pongan en conocimiento de las autoridades. Nos están llegando muchas preguntas, Julia, con respecto a este tema, que sabía yo que iba a despertar mucho interés por parte de los oyentes. Además, la situación laboral de Ubrique se presta también a este tipo de preguntas, sobre todo cuando se va a regularizar una jornada de trabajo que en Ubrique, bueno, pues eso de las 8 horas yo creo que es como una utopía, ¿no?, para muchas empresas, de que trabajadores echen 8 horas, ¿no? Y yo creo que es por eso por lo que nos están llegando muchísimas preguntas. No tenemos tiempo. Yo creo que lo básico sí que lo hemos contestado. Aunque nos quedan muchos flecos sueltos, muchas preguntas que hacerte con respecto a este decreto ley que ha comenzado a aplicarse o que se debería haber comenzado a aplicar esta semana, pero sí que vamos a tener tiempo de sobra y yo creo que la semana que viene podríamos dedicar también un rato bueno a esto porque, como ya decimos, nos están llegando preguntas y sí que invitamos a los oyentes que ahora mismo no pueden enviarnos un mensaje, que lo hagan tranquilamente hoy, a cualquier momento del día, que estaremos encantados, o de la semana, por supuesto, y que estaremos encantados de trasladártelo a ti la semana que viene, porque es un tema, yo creo que va a ser importante en nuestra localidad, o sobre todo en la marroquinería, ¿no?, en las empresas de nuestra localidad, ¿no? Sí, yo lo que veo que, no sé... Porque nos están preguntando también aquellos que trabajan por cuenta, los que trabajan en la calle, los autónomos... Claro, no, los autónomos en principio están excluidos porque no son trabajadores por cuenta ajena. Esto está pensado pero para aquellos que trabajan por cuenta ajena, por ejemplo. Hombre, yo, no sé, comentar un poco que todas estas cosas están muy bien, todas estas normas están muy bien si se hacen bien y se regulan bien. Esto es una de las medidas que se han aprobado en los viernes sociales, estos tan famosos, y esto ha salido muy rápido y esto no está bien regulado y esto de verdad son dos artículos donde no se viene a decir nada. Igual se podría haber regulado de otra manera, porque está muy bien todo lo que sea dar seguridad jurídica, tanto para el empresario, esto que le puede venir también muy bien al empresario, también bueno, para... Lo que quizás nos cabre a los ubriqueños, o a muchísima... Bueno, nos centramos en Ubrique porque evidentemente la pregunta no es... Sí, claro, estamos en una emisora local, ¿no?, lógicamente. Pero quizás a lo mejor es como, mira, por lo menos hay alguien que se acuerda de que estamos echando muchas horas extra y que no las están pagando, ¿no? Y lo triste de esto es que se le da la vuelta... Claro. y va en beneficio del empresario, ¿no? Claro, pero por eso, ¿no?, digo que, como, igual se tendría que haber regulado. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Pues, ¿no?, tendría que haberse regulado de alguna manera, dando algún periodo de implantación progresiva con nuevas tecnologías, con dispositivos homologados, donde no se permita el fraude. Pero claro, yo creo que esto se ha sacado a prisa y corriendo, y bueno, yo creo que en unos meses habrá algún tipo de de orden o de algo que esto lo extienda un poquito más, lo regule de alguna manera, porque ahora mismo, desde luego, lo que hay es un cacao, porque por parte de los trabajadores y por parte de los empresarios. Entonces, veremos en qué acaba todo esto. Bueno, pues Julia, un placer tenerte como cada jueves, y la semana que viene hablaremos de este y de otros asuntos importantes. Recuerden que si quieren una consulta más personal, pueden hacerlo a través de Yuci Abogados en Paseo del Prado 39, que en el teléfono 460435 la atienden. Y algo también que me gusta a mí recordar de vez en cuando es vuestro chat a través de vuestra página web, donde, bueno, pues si alguno tiene una duda, sí, pues, puede entrar en la página web de Yuci Abogados, conocerlos a ellos y lanzar a través de este chat las preguntas que crean oportunas. Julia, muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Un saludo. Yuci Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yuci Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yuci Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Clínica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, frente al Parque Rafael Alberti. En Clínica Los Remedios, durante los meses de abril y mayo, aproveche nuestra oferta en revisiones médicas para el permiso de conducir y de armas. Renovación de permiso de conducir, 68 euros. Obtención por primera vez, 35 euros. De armas, 45 euros. Promoción para jubilados, permiso de conducir, 50 euros. Y de armas, 25. Clínica Los Remedios, Avenida Fernando Quiñones, frente al Parque Rafael Alberti. Teléfono 956-46-23-23. Monísima, en Avenida España 75, su tienda de moda y complementos. En Monísima ya tenemos la nueva colección en trajes de comunión, coronas, tiaras, diademas. Además, personalizamos todos los complementos. Adelántese, venga a conocer los modelos en trajes de comunión y complementos. Además, ahora en Monísima, segundas rebajas, grandes descuentos y prendas desde 5 euros. Ven pronto. Monísima, tu nueva tienda de moda en Avenida España 75. Síguenos en Facebook e Instagram.